a partir de las 6:30 de la tarde, ¿quién llega a Ignacio Aguilar? No llego yo, llega Laura Fiocchetta. Muy bien, con ojos grandes. Ay, pero qué presentación. Sonó como que llegaba yo, pero... ¿Cómo le va? Muy bien, a mí me está diciendo a Ignacio. No, si él llegó antes que yo. Como siempre. Si no les estoy viendo, no se me confundo. A usted le decimos, a usted. Me va muy bien, tengo calor, estoy acá en el patio. Con calorcito. Calorcito, profundo calorcito, pero ya armó la pileta. Ya armamos la pelopincho. Les podría decir que están invitados, pero no, porque se va a enojar no sé quién, Alberto. Bueno, bueno, esta columna no hablamos de la temperatura, sino vamos a hablar de otra mujer, ¿no? Exactamente, ¿de quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una fotógrafa. No hemos hablado de fotógrafas en este ciclo. Y la verdad que creo que esta fotógrafa cumple con esto de que tratamos de encontrar acá en Ojos Grandes, y es haberse destacado muchísimo y quizás no resonar mucho. A ver, muchas veces decimos, no resuena popularmente, obviamente quienes siguen la historia de la fotografía, incluso de la literatura, incluso en este caso también de la historia política de la Argentina, les puede resonar, y de los feminismos, porque es una mujer que se destacó ahí. Pero no la vamos a aprender en la escuela, por lo menos no por ahora, quizás en los próximos años, ojalá, con estos cambios que cada vez son mayores, la incorporación en la historia de las mujeres que se han destacado, en este caso fue una de las fotógrafas más importantes de la Argentina del siglo XX. Vamos a decir su nombre, es Alicia D'Amico. Ella se la asocia mucho, no a un varón, sino a una mujer que es Sara Facio. Yo creo que Sara Facio es como más conocida, sin embargo, ambas trabajaron juntas durante casi toda su vida profesional. Y vamos a comenzar contando que Alicia nació el 6 de octubre de 1933 en Buenos Aires. Y vamos a comenzar con una frase de Alicia, que de alguna manera demuestra cómo ella concebía la fotografía y en relación a qué y cómo es lo que quería mostrar y lo que fue mostrando a lo largo de su vida. Fotografiando perseguimos quimeras. Hasta algunos hemos creído ingenuamente que podíamos cambiar el mundo, por lo menos fluir en él. Vano intento. Normalmente los seres sensibles que aprecian las obras de expresión no son los mismos que rigen el mundo, salvo hermosísimas excepciones. Alicia estudió el profesorado de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes. No tenía 20 años que una profesora le comentó a ella, a su amiga Sara Facio, que había una beca en París para ir a estudiar, para ver museos, para conocer historia del arte. Y ambas ganaron la beca y se fueron con menos de 20 años y allí en Europa descubrieron museos, pinturas, estudiaron. Amico se compró su primera cámara fotográfica. Y volvieron, años después, a la Argentina, ambas fotógrafas, ambas futuras fotógrafas, con todo lo que habían visto en Europa. Y especialmente, en lo vinculado a la fotografía, con empapadas con todo lo que implicaba las fotos blanco y negro y las fotos de autor, de autoras, en este caso, los retratos. Algo que va a ser muy importante y es parte del legado que deja Alicia D'Amico. Los retratos. Ya vamos a decir de quiénes, porque cuando yo les diga de quiénes, seguramente van a saber más de quién estamos hablando. Cuando llegan con Sara Facio a Buenos Aires, y con esto que estaban trayendo de Europa, que habían estudiado en París, empiezan a estudiar más de la técnica fotográfica. ¿Cómo lo hacen? Resulta que el papá de Alicia era Luis D'Amico, que era un fotógrafo, pero un fotógrafo de bautismos, de comuniones, de casamientos. Porque lo que van a hacer Sara y Alicia es revolucionar el mundo de la fotografía, porque no van a querer fotografiar eso, claramente, ¿no? Y, o sea, su concepción de la fotografía va a estar totalmente asociada a la historia, a la política, a la militancia feminista, a la militancia de derechos humanos. Entonces ahí aprende la técnica. Bien. Después, en 1960, arman un estudio profesional, Alicia y Sara, y ese estudio profesional, fíjense, los juntas que trabajaron, va a funcionar hasta 1983. Obviamente con la dictadura va a ser muy difícil el trabajo de ambas, sin embargo, se las pudieron arreglar bastante a fines de la dictadura para destacarse, para ir mostrando algunas cuestiones que la dictadura no comprendía lo que estaban mostrando. En 1973 funda la primera editora fotográfica en América del Sur que se llamó La Azotea. Esto fue un hecho muy importante porque marca un antecedente de lo que va a pasar después, y es que ellas tienen como esa mirada de conjunto, digamos que por ahí el trabajo de quien saca fotografías es un trabajo en soledad, ¿no? Sin embargo, hay a lo largo de su vida, esto de lo personal es político, también intentar asociar, intentar mostrar a quienes hacen fotografía en la Argentina, porque hasta ahí como que cada uno hacía lo suyo. Y en 1979 crean el Consejo Argentino de Fotografía. Y esta institución, de alguna manera, lo que hace es aglutinar diferentes corrientes fotográficas y aglutinar también, como decía, quienes hacían fotografía. Básicamente en Buenos Aires también había gente del interior del país, pero me parece que acá la idea importante, además teniendo en cuenta la época que estábamos hablando, es esto de juntarse. De juntarse también, como decíamos, en una profesión donde por ahí es mucha soledad. Ahora vamos a irnos hacia atrás un ratito y vamos a hablar de esto de cuando ellas llegan a Buenos Aires, y les contábamos entonces que estudian toda la parte técnica en el estudio del papá de Alicia, y bueno, empiezan a hacer sus primeros trabajos, y en esos primeros trabajos lo que podemos destacar son en los fotolibros. Ellas son como las pioneras en eso, y lo que empiezan a mostrar Alicia, que es algo que ella le interesó durante toda su vida y que después en los años 80 lo va a hacer más intensamente, es Buenos Aires. Esto de ir a sacar fotos a la ciudad y lo que implicaba meterse en la vida citadina y mostrarla y mostrar sus problemas y mostrar sus contrastes. Pero también hacen dos libros con textos de Julio Cortázar, que en ese momento estaba en la Argentina. Uno que es Ensayo sobre la locura, que aparece en 1966, sobre un hospital psiquiátrico. Y otro, Buenos Aires, Buenos Aires, que tiene los textos de Cortázar. Ese es en 1968. Después este libro que decíamos sobre el neuropsiquiátrico va a intentar editarse en 1976, pero obviamente estamos hablando de los comienzos de la dictadura y es censurado y se edita nuevamente 10 años después. En ese momento, estábamos hablando de ella a comienzos de la década del 70, tanto Sara como Alicia lo que van a hacer es esto que les decíamos recién, retratos. ¿Pero retratos de quién? Retratos de personajes muy importantes de la cultura argentina, y son los retratos que seguramente a ustedes les suenan, y si los podemos mostrar acá en la radio, bueno, es algo imposible porque no nos permite el formato, pero son los retratos que conocemos de Cortázar, las fotos de Cortázar muy conocidas, las fotos que conocemos de Juan Carlos Onetti, de Octavio Paz, todos estos escritores. Incluso Alicia llegó a hacer 4 fotos de Borges, que son fotos incluso muy diferentes a la que Borges solía sacarse, ¿no? Porque son unas fotos con luz natural, los muestran más desestructurados, y esas fotos fueron pioneras, marcaron una época en la fotografía. Esto de los retratos, de mostrarlos, ¿no? Y eso fue básicamente a lo que se dedicó Alicia junto a su socia durante los años 70. En los 80 hay una temática, digamos dos temáticas que a ella le apasionan. Por un lado está el tema de los derechos humanos. Entonces, vamos a encontrar una Alicia D'Amico sacando fotos a las madres de Plaza de Mayo durante la ronda de los jueves. Muchas de las fotos que reconocemos pertenecen a Alicia. Y también va a aflorar algo que ya venía, obviamente ya trabajando durante estos años, pero que ahora es un apogeo y ella puede mostrarlo también porque ha terminado la dictadura, y es su postura feminista hacia la vida, ¿no? Hay una frase muy conocida de ella que dice: el cómo somos estuvo siempre por el cómo nos ven. Al decirnos cómo nos ven, nos dicen cómo debemos ser. Llegó el tiempo de pensarnos y preguntarnos cómo nos vemos y cómo somos las mujeres. Fíjense, esta mirada muy feminista, de que nos pensemos a nosotras mismas, esta frase pronunciada por Alicia en los 80, pero a la vez muy vinculada a la fotografía. Fíjense cómo ella logra conjugar los feminismos a través del lente, ¿no? Esto del cómo somos estuvo siempre por el cómo nos ven. Estamos totalmente vinculados a la fotografía. Y entonces ella, como les decía, a comienzos de la democracia, empieza a hacer investigaciones sobre la identidad feminista, sobre el deseo lésbico, y todo lo vinculado al lesbianismo y al feminismo. Ella se convierte en una representante de la época. Obviamente estamos hablando de los años 80, entonces hay que contextualizar lo pionera que fue para la época y para lo que va a significar después releer todo lo que ella hizo en ese momento, donde no era tan fácil hablar de estos temas. Ella va a hacer muchas fotos de mujeres e incluso de mujeres desnudas, y va a crear junto a otras mujeres un espacio muy importante, una institución feminista que, como les decía, nace con el retorno de la democracia, que se llama Lugar de Mujer. De mujer y no de mujeres, porque también, ¿no?, volvemos a contextualizar durante mucho tiempo, cuando incluso hasta hace unos años en algunos lugares se hablaba de la mujer, ¿no?, con mayúscula. Bueno, es como también signo de la época, pero bueno, es una antesala de lo que se va a venir después. Y esta es una de las primeras instituciones feministas, espacios donde pensarnos. De hecho, ella hace un taller muy importante junto a una psicóloga sobre el feminismo, y ella acompaña siempre con la fotografía. Pero una fotografía que muestra y que dice mucho en sí mismo. Hay un libro muy bueno que también que tiene que ver con su mirada política de la vida, que se ha reeditado hace muy poquito y que ella hizo junto a la socióloga Elizabeth Zelin, al sociólogo Pablo Vila, que se llama Podría ser yo, los sectores populares urbanos, en imagen y palabra, y quien pone la imagen es Alicia D'Amico. Y esto tiene que ver con una mirada sobre la ciudad, sobre la vida de la ciudad, que yo les dije, desde los 60 que anda sacando fotografías a Buenos Aires, pero también sobre las mujeres de la ciudad. Entonces lo que se cuenta es que en la calle Pueyrredón y Corrientes, pleno centro porteño, se paraba Alicia D'Amico a sacar fotos a las mujeres que pasaban. ¿Y esto para qué? Para cuestionar los estereotipos de belleza. Entonces, las mujeres iban caminando, mujeres comunes que iban caminando por la calle, por pleno centro, venían de trabajar, no sé, hacer vida social por esa zona, y ellas las fotografiaba, y después eso estuvo volcado en este libro que, como les decía, hace unos años se volvió a editar. Sus últimos años estuvieron plagados de bastante reconocimiento. Para algunas personas tuvo que ver reconocer a Alicia el haberse ya separado profesionalmente de Sara Facio, y como que logró también como un protagonismo propio. Fue muy reconocida en distintos países de Europa, y se murió en el 2001, el 30 de agosto. Estaba pensando, ¿no? Muere en el 2001, un año tan importante para la Argentina, y un año que seguramente ella habrá mirado con sus ojos tan de militante y de fotógrafa militante, porque también muchísimas fotos de la pobreza urbana es parte de lo que nos legó Alicia D'Amico. Bueno, sumamente interesante esta propuesta, y seguir conociendo mujeres que muchísimas veces no las nombramos, no sabemos quiénes son, no están en los libros, no están en las escuelas, ¿no? Totalmente, y que es parte central de la historia reciente de la Argentina. Digo, de hecho, esto que estamos diciendo, el mundo de la cultura, el mundo de la política, y todas esas fotos que acompañan muchos textos y fotos que reconocemos, pareciera que se sacaron solas, y no, las sacaron personas, y en este caso muchas de ellas, dos mujeres como Sara y como Alicia, que yo, por lo menos desde mi mirada, para mí Alicia ha sido menos reconocida que Sara. Sara Facio es alguien que suena mucho más en muchos mundos, ¿no?, distintos. Y no suena, no sabemos quién es, y en realidad no es casual que sacó las fotos que sacó. ¿Con qué mirada pudo haber sacado a un Cortázar o a un neuropsiquiátrico a fines de los años 60 o en los años 80 haber mostrado el deseo de las mujeres lesbianas, y cómo mostrar ese deseo, desde dónde? Y las rondas de las madres de Plaza de Mayo. No cualquiera fotógrafa puede sacar, sino que se necesita una mirada particular, y es sin duda la que tuvo Alicia durante toda su vida. Bueno, Laura, buenísima esta propuesta, y buenísima como siempre esta fuerza que nos dejás, y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Un gran abrazo ahí a todos. Abrazo enorme. Chau, chau.